el amor que Dios se hace hombre, un hombre que es Dios. Qué gran maravilla produjo el amor que Dios se hace hombre, un hombre que es Dios. Y el cielo, la distancia es infinita. Dios la salva con un paso en el seno de María. Qué gran maravilla produjo el amor que Dios se hace hombre, un hombre que es Dios. Qué gran maravilla produjo el amor que Dios se hace hombre, un hombre que es Dios. Están tristes, siendo Dios autor del gozo. Se acabará la tristeza cuando habite entre nosotros. Qué gran maravilla produjo el amor que Dios se hace hombre, un hombre que es Dios.